Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Los lunes amanecemos con mucha tarea durante toda la semana, pero pensando en las personas, pensando en las empresas. Hoy programa especial dedicado a la movilidad internacional. Se habla mucho de esa escasez de talento. Lo que mueve a los expatriados también es la motivación, la familia como factor de movilidad. La experiencia global del empleado ya está creciendo mucho, los expatriados de corta duración, y eso ha permitido también la participación femenina en la expatriación, que por cierto está aumentando. Una expatriación con un cierto factor positivo a favor del empleado más que del empleador. A ver qué opinan nuestros invitados. Ha cambiado el tipo también de expatriación según el país de destino. Países de primer nivel, Latinoamérica, viajes de ida y vuelta. Lo pregunto esta mañana en la tertulia. El que manda a la expatriación ya no es, hablan los expertos, el que manda, sino el que hay muchas más figuras que dirigen, no dependiendo solo de recursos humanos, sino que negocio tiene mucho que ver. Complejidad de la expatriación, motivación económica y horizonte, retos que moverán los intereses en torno a países, que se está hablando mucho de expatriación respecto a Alemania y respecto a Japón, un incremento de esa movilidad internacional. Hoy, especial movilidad internacional con muchos protagonistas, muchos profesionales que saben mucho de esto. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, con nombres y apellidos, ¿quién nos acompaña hoy? Pues, como has dicho, hoy dedicamos el programa a la movilidad internacional y lo hacemos con Concha Carrasco, Relocation Business Developer de AGS, y viene con el mismísimo director de AGS en España, Antonio González. Está también Juan Manuel Uriarte, fundador de Aveluquia Consulting, y Carlos de la Torre, CEO y cofundador de Aveluquia. Y además hablamos con los promotores del Club de Movilidad Internacional, Borja Prado, desde AON, y Eduardo Gómez de Salazar, socio de Garrigues. Y como siempre, vuelve Tomás Pereda con la sección Nosotros los de entonces. Y esperamos ese comentario que hoy nos presenta Tomás Pereda, alguna encuesta de Deloitte muy interesante. Y la semana que viene hablaremos de los retos, sin más dilación, porque bueno, no nos da tiempo a hilar todas las cosas. Tenemos hasta la una para hacerlo. No se vayan, enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Por cierto, pudiera parecer que no tiene nada que ver, pero hoy hay una cita en Madrid muy interesante en el que algo tiene que ver con lo internacional. A las 6 de la tarde la Fundación Rafael del Pino se va a congregar pues prácticamente todo el sector de la salud y la sanidad en nuestro país con una charla presentación del libro del doctor Abarca, Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, donde va a hablar de la salud y la sanidad de nuestro país, pero también en un ámbito internacional. Ahí estaremos con él y con todos los amigos de iba a decir también de recursos humanos, porque van muchos también de recursos humanos. Borja Prado es director de Health and Benefit de AON. Querido Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Y Eduardo Gómez de Salazar, socio de Garrigues, área fiscal. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Estupendamente, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a contar, bueno, contarme algo del International People Mobility Club, que no para y en el que estamos muy pendientes desde el Foro de Recursos Humanos, y luego, si queréis, profundizamos un poco en alguno de los aspectos que manejáis, que estáis tratando, y vuestra sensibilidad también hacia dónde va todos los expatriados desde las distintas empresas y vuestro feeling en este sentido. Borja. Bueno, Fran, primeramente darte las gracias porque hace un año que fundamos el International People Mobility Club. Estuvimos aquí en la radio contigo y, bueno, contamos un poco lo que era nuestro proyecto. Este es un proyecto que nació, pues, hace un año, junto con el Foro de Recursos Humanos y Garrigues, con la idea, pues, de compartir todas aquellas inquietudes y retos que hay en la movilidad internacional. Desde el inicio llevamos, pues, esos escasos 12 meses, hemos estado, pues, por toda la geografía española, por Coruña, Vigo, Asturias, Burgos. Recientemente hicimos un evento en Madrid que tuvo una gran acogida en el espacio Como, y ya tenemos más de 500 asociados que reciben nuestro newsletter, nuestras comunicaciones pues mensualmente, con lo cual pues estamos muy contentos y con ganas de seguir adelante. ¿Y qué quiere trasladar el International People Mobility Club desde tu visión también en el día a día en AON Borja? ¿Qué quiere trasladar a todo el sector de la movilidad internacional en nuestro país? Pues mira, el International People Mobility Club lo que quiere es un punto de encuentro. Quiere que, bueno, pues todas aquellas inquietudes que tienen los expatriados, ¿no? Los expatriados que los podemos dividir entre expatriados de larga duración, que es el de toda, ¿no?, el que conocemos, que se va ahí con su familia y necesita un y tiene unas necesidades, y el expatriado, o que podemos llamar el viajero frecuente o el commuter, ¿no?, que obviamente tiene unas inquietudes completamente y unas necesidades completamente diferentes, ¿no? International People Mobility lo que quiere es, bueno, llegar a todos ellos, tanto a los expatriados y a estos commuters como a los directores de recursos humanos, pues comentando y compartiendo las mejores prácticas dentro del sector. Eduardo, ¿cuál es tu percepción desde, como socio de Garrigues, representante del área fiscal en este caso, qué son los retos, ¿no?, desde tu área de experiencia, de tu expertise que tiene la movilidad internacional en estos momentos en nuestro país? Bueno, primero daros las gracias, Fran, como siempre es un placer compartir un rato contigo. Encantado. Y en este foro todavía, pues todavía más, ¿no? Desde Garrigues lo que nosotros vemos en el mundo de los desplazados es que efectivamente nos encontramos con un asunto apasionante que lleva muchísimos años siendo objeto de atención por parte de las compañías y en el que al final de lo que se trata, lo que nos trasladan nuestros clientes cuando afrontamos este tipo de asuntos con ellos, tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico, fiscal, como también desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos en general, es que el problema con el que se enfrentan las responsabilidades de la línea es cómo hacemos para el negocio que los desplazados tengan un sentido tanto económico como en la gestión global del capital humano, ¿no? Al final, esto es un tema que se simplifica mucho, ¿no? Se simplifica si vemos ejemplos sencillos de cuáles son las problemáticas en que se encuentran las compañías. Hace poco un colega me decía que como un buen ejemplo de esta situación, ¿no?, decía, hombre, al hilo de las noticias de la semana pasada, me decía, hombre, ¿habrá alguna empresa china que debe tener algún problema con la gestión de los desplazados en España como consecuencia del veto que ha propuesto una nación de primer nivel en relación con el mercado de la telefonía, ¿no? Pues porque ha tenido que desplazar un montón de gente a un país y de golpe y porrazo, pues eso es posible que en algún momento tenga alguna implicación sobre la gestión de sus desplazados. No tengo ni idea porque no conozco el caso en detalle, pero es verdad que es un buen ejemplo de cómo los desplazados forman parte de la estrategia del negocio desde un punto de vista al final, y esto pues, seguro que Tomás luego lo puede aclarar, ¿no? Es capital, no es que sea capital humano en sí mismo con una expresión hueca, es que es verdad, es que al final si el negocio tiene que funcionar en otro país necesitamos movilizar el talento de esos países. Esto tiene múltiples implicaciones jurídicas, legales, fiscales, laborales y también desde otros ángulos muy distintos que son un poco, yo creo, lo que, como decía muy bien Borja, lo que tenemos o lo que intentamos poner de manifiesto a través del club, ¿no? Un punto de encuentro de todas esas preocupaciones. Hay un aspecto, Borja, Eduardo, bueno, aprovecho y le doy los buenos días a Tomás Pereda también. Querido Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ya otra vez aquí de nuevo. Espero con mucha motivación el comentario tuyo de hoy. Muchas gracias. No se lo pierdan todos ustedes. Bueno, por cierto, el club de movilidad sabe mucho Tomás Pereda también, pero decía, el otro día hablábamos con Santa Ferro Location también sobre una encuesta que han lanzado y se hablaba de la complejidad también de la expatriación, que necesita de liderazgo en las organizaciones, pero del incremento de los expatriados. Es decir, las empresas están pensando en global y están pensando a nivel internacional, y hay muchas personas que son señaladas e incluso otras que levantan la mano para marcharse. Ese incremento de la expatriación, que pasa por negocio, que pasa por recursos humanos, ¿qué señal nos da este incremento de la expatriación en las distintas empresas, bajo vuestra perspectiva y vuestra experiencia y expertise en las distintas organizaciones? Eduardo Borja. Yo creo que el perfil de la expatriación está cambiando en los últimos años. Anteriormente era un perfil más directivo, con una expatriación de largo plazo, y ahora, las empresas obviamente siguen con una idea de globalización completa, pero ahora el desplazamiento es un desplazamiento de una persona más joven, y en muchos casos es por proyectos y no a largo plazo, sino lo que podría ser lo que llamamos el commuter. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que el expatriado como tal está disminuyendo, pero está aumentando lo que es el desplazado temporal. Eduardo. Sí, yo estoy de acuerdo con Borja. Creo que eso es una muy buena conclusión de lo que estamos viendo. Es verdad que también creo que se está produciendo una adaptación de los modelos de expatriación a las situaciones sociales y empresariales. Y aquí hemos vivido con desplazamientos puntuales, como decía un cliente mío, teníamos desplazamientos digitales, pero porque era señalado con el dedo, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de concepción de lo que significa el mundo digital. Claro, cuando tenemos proyectos puntuales, cuando tenemos que viajar a países lejanos y con diferencias culturales relevantes, pues esto que ha sido un problema históricamente, pues ahora ya es una parte más de la vida de casi cualquier individuo, cualquier ciudadano del mundo occidental. Entonces, eso ha hecho cambiar mucho tanto el perfil del personal que se desplaza como de las personas que eran identificadas como las necesidades puntuales del negocio para cada proyecto. Esto creo que es parte de esa globalización que se ha producido a nivel social y que impacta también la estrategia de las organizaciones. Desde el punto de vista del capital humano, Tomás, no sé si estabas de acuerdo con los datos que damos de la encuesta, sí. o tienes alguna reflexión. Sí, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Eduardo. Yo recuerdo hace 30 años cuando expatriabas que tenía un cierto halo de aventura, de excepcionalidad. Hoy en día yo creo que la globalización hace que nos movamos con mucha naturalidad. Yo creo que moverse es muy sano en todos los sentidos, personal y profesionalmente. Es muy necesario empresarialmente, pero yo creo que se está teniendo que vivir con mayor naturalidad. Es verdad que cuando tú te sales fuera necesitas que alguien te resuelva los temas fiscales, los temas más legales, pero esos grandes paquetes que antes de alguna manera incentivaban como si te fueras al frente, yo creo que están empezando a generar contrastes entre gente que se va fuera prácticamente con las condiciones que tiene aquí y no les va mal, y de repente gente que dice, no, yo si me voy expatriado me tengo que ir como si iban en los años 90. Yo, por ejemplo, os puedo decir, tengo dos hijos, uno vive en China y otro en Kenia, los dos como empleados locales, y realmente pues se sorprenden muchas veces cuando con amigos suyos españoles o otros dicen, bueno, este es expatriado, y la verdad es que, salvo las condiciones económicas, su vida es muy, muy, muy parecida. O sea, que ese halo. Es verdad que muchos expatriados nos estarán escuchando y dirán, oye, que no se hable de esto. Luego te lo dicen en las redes sociales, ¿eh? Te lo dicen. Sí. Pero salvo la cobertura muchas veces del apoyo jurídico, el apoyo un poco fiscal, etcétera, etcétera, pues la vida de una persona que trabaja fuera es como la que trabaja aquí. Realmente tampoco necesitas grandes protecciones, a veces en temas de seguridad, depende de dónde estés. Vamos a hablar de eso también, porque nos hemos traído ejemplos muy detallados también para esta segunda parte del programa. Oye, qué importante es la fiscalidad, desde luego, cómo te vas, el entorno, pero me están hablando muchísimas, cada vez más, y en los vídeos que grabamos también, pues ahí salen también la importancia de la familia, ¿no? A la hora de la expatriación, ¿no? Del modelo que ustedes quieran, ¿no? Pero de la importancia de la familia, porque no se va uno, ni una. Se van varios. Y yo creo que esto es un asunto que sale en todos los encuentros que vamos teniendo, ¿no, Borja? Sí, vamos a ver, la familia yo creo que es un punto clave en la expatriación, ¿no? Voy a retomar un poco lo que ha dicho Tomás. Estoy totalmente de acuerdo que hoy en día es un mundo mucho más global. La gente joven no es que demanda el ir y el poder tener una aventura, una experiencia en el extranjero y ser un expatriado, ¿vale? Pero también hay que diferenciar ese expatriado joven con ganas de crecer a ese expatriado directivo, el cual, bueno, sí que se mueve con la familia y sí que puede mandar otro tipo de paquetes y beneficios, sobre todo por su situación, ¿no? Porque va con una familia, va con unos niños, necesita una seguridad, necesita, pues bueno, adaptarse en esa parte, ¿no? Y yo creo que justo este expatriado más, vamos a decir, con más experiencia, sí que la familia es clave, ¿no? Que la familia se sienta a gusto es fundamental para que el resultado de la expatriación sea satisfactorio, ¿no? Es muy importante todo lo que se habla de, ¿no? De ese cultural training, ¿no? Tienes que apoyar a la familia, no solo en encontrar un colegio, una casa, etcétera, que seguro aquí nuestros compañeros de Reallocation nos podrán decir un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo también que empiecen a entender un poco cuál es la cultura del país, no solo el lenguaje, cómo funciona la economía, cómo son las costumbres, etcétera, ¿no? Y yo creo que ayudar no solo al expatriado con sus beneficios, sino tener en cuenta a la familia es una parte fundamental. Tú has estado expatriado, Tomás, por ejemplo. Bueno, los primeros metros, ¿cómo son del expatriado? Porque te vas, todo es muy feliz, el entorno está, pero luego hay que convivir con todo lo que tienes alrededor, familia, trabajo, entorno. Es verdad que, como dice Borja, el tema familiar es un tema a cuidar, porque muchas veces las expatriaciones fracasan porque alguien en tu casa se aburre mucho y está en un entorno muy aislado y realmente pues no conecta, y al final pues cuando llegas a casa hay una situación complicada, ¿no? Pero yo creo que la expatriación es una oportunidad enorme de desarrollo personal, porque activa determinadas capacidades que en tu país, en tu ciudad, en tu empresa no las activas porque tienes todo bien cubierto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que los expatriados incluso, y ese es otro tema muy polémico en la vuelta, ¿no? Es decir, cuando vuelve un expatriado, vuelve una persona que ha crecido muchísimo más que si se hubiera quedado aquí. Y muchas veces al puesto o un puesto superior que le ofrecen, incluso se le queda corto porque ha desarrollado unas capacidades de supervivencia positiva en un nuevo entorno retador que te hace crecer de una manera tan acelerada que vuelve una persona absolutamente distinta. Yo creo que esos primeros meses son meses de una tensión positiva por la conexión, la supervivencia, la supervivencia en el sentido de moverte de una manera natural en el nuevo entorno, que es tremendamente positiva. Por cierto, Tomás, desde Recursos Humanos, a ver si me explico, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿se ha entendido cada vez más la movilidad internacional? Porque antes se veía desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Sí. Y ahora, se han tenido que formar, ¿no? O integrar de áreas de movilidad internacional a áreas de capital humano, expertos, sí, profesionales, para saber manejar un poco todo esto, ¿no? Sí, sí. Además, yo creo que la empresa española ha salido de una manera muy decidida a otros mercados, desplazando gente, tanto física o digitalmente, como decía Eduardo. Y requiere, desde luego, áreas muy especializadas de soporte, de apoyo, de organización, de planificación. Vamos, que no es fácil. Eduardo y yo hemos pasado muchas horas gestionando, hemos trabajado juntos. Sí, es un placer. Es un placer. Sí, ha sido requiere... No es fácil, sobre todo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal, es un tema complejo. Pues vamos a conocer algunas experiencias antes de hacer la primera pausa. Antonio González es CEO de AGS, cerca de 25 años de experiencia, le avala un grupo multinacional con 129 oficinas presentes en 82 países y AGS se dedica pues a todos esos detalles, detalles importantes, que llevarse la casa a otro país, atender bien. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y también Concha Carrasco, con Concha tengo yo para hablar dos horas de movilidad internacional desde el área de Relocation Business en AGS. ¿Cómo estás, Concha? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, bueno, Fran, por invitarnos a... Bueno, no sé qué opináis. Primeras opiniones, por lo menos en un minuto, minuto y medio, y luego ya charlamos tranquilamente. ¿Cuál es vuestra visión desde el expertise, sobre todo desde la profesionalidad, que hacéis esto todos los días, ¿no? De cómo se está moviendo la movilidad internacional. Sí, efectivamente, Frank. Nosotros movemos gente por todo el mundo. Tenemos 94 delegaciones, estamos en 94 países, 130 delegaciones. Eso implica que diariamente hacemos cientos de mudanzas por todo el mundo y cientos de relocations. Es decir, nosotros tenemos el expertise que mencionabas. Estamos bastante de acuerdo con que el perfil también ha cambiado, cada vez es gente más joven, van por proyectos,

¿Quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones? Conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y saludamos a todas las personas que nos siguen también en otros, territorios, bueno, en otras ciudades, en otros espacios. Valencia, saludamos también a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos. Ay, Barcelona, que estuvimos el otro día, muy agradable. Una sesión con el director de talento del Grupo Catalán Occidente, con el director de talento de Suez y también con la responsable de DY que estaban con nosotros en Barcelona. Y tuvimos una charla clave, donde salieron muchos aspectos sobre el factor humano en el trabajo. Una sesión también el otro día que podrán ver en las próximas semanas con DY y muchos protagonistas en el entorno del mundo de los recursos humanos. Hoy hablamos de movilidad internacional. Y estaba hablando yo con Concha Carrasco desde AGS y con Antonio. También nos acompaña Borja Prado, Eduardo Gómez de Salazar, desde Garrigues, desde AON, con Tomás Pereda. Y poco a poco nos vamos a hacer la tertulia, que es lo que me gustaría que fuera este programa en la recta final. Concha, me hablabas de la necesidad que tienen los expatriados. Tú has estado en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, ¿cuáles son sobre la teoría de que hablamos muchas veces, cuál es la realidad una vez estás allí? Bueno, la verdad es que... Cuéntanoslas. Yo llegué sin ninguna ayuda, entonces para mí fue muchísimo estrés porque no sabía a qué barrio vivir, a qué colegio llevar a mis hijos, no conocía a nadie, entonces vas como insegura, con miedo, y ese miedo al final lo transmites a la familia. De hecho, mi marido, cuando venía a casa me veía preocupada, me decía, ¿quieres que nos volvamos a España? Porque te veo tan preocupada. Entonces yo por eso enfoqué el tema del relocation a toda la familia, desde la toma de contacto antes de ir al país, o hacerles una orientación de cómo es el país, los barrios donde puedes vivir, la diferencia entre un colegio público y un colegio privado, el tema de salud, también súper importante, y el tema de la seguridad, porque vas a un país que no conoces y no sabes si tus hijos van a un colegio que es seguro, allí hay gente que tiene armas. Entonces, el tema de la seguridad también es muy importante. Entonces, yo desde ahí creé una empresa de relocation para apoyar a todas las familias españolas que iban allí. Y también fundé un colegio español para que no perdieran el contacto con la lengua y la cultura española. Porque es verdad que cuando una familia es expatriada a un país que no es la misma lengua, la familia se desarraiga un poco porque los niños empiezan a aprender otro idioma y te empiezan a hablar en un idioma que no es el tuyo. Entonces, aquí hay que hacer algo para que no se pierda el idioma y la cultura. También es muy importante la reunificación de las familias, que tengan un apoyo con otras familias, que no se sientan solas. Entonces, también por eso yo creé una especie de club entre españoles que se ayudaran entre ellos y que no, y las mujeres no se sintieran solas. Y entonces es lo que ahora quiero hacer en AGS, desde aquí, desde Madrid, las familias que vengan expatriadas a Madrid, orientarlas, apoyarlas y sobre todo a través de un club social y cultural, que las mujeres no se sientan solas y que entre ellas pues se sientan unidas y que conozcan la cultura española. O sea, tú estabas en Nueva York y cuando trasladaban a alguien allí decían, hay que ir a hablar con Concha, ¿no? Pues sí, sabes que todo el mundo me conoce en Nueva York porque trabajé en el consulado, sí. Monté el colegio español y hacía el tema de relocation, entonces todas las empresas españolas en Nueva York me conocían. Y desde que, Antonio, Concha, íbamos luego a hablar de talento, de seguridad, pero desde que te dan la noticia de que, oye, mira, pues te proponen marcharte pues a cualquier país, decirme tres aspectos que son, que recursos humanos tiene que entrar, que negocio también tiene que entrar, tres aspectos fundamentales que hay que asegurarse. Antonio, Concha, Antonio. Bueno, en principio la situación cuando se recibe esa noticia, que siempre suele ser positiva porque un cambio, ya han pasado los tiempos en los que este cambio era algo que se veía desde un punto de vista un poco interesante, sin embargo ahora todo el mundo está pues muy interesado, hay una tendenciación, globalización de los negocios, realmente hay un aspecto familiar que es fundamental, como decía Concha. Nosotros en nuestra organización buscamos siempre personas que hayan sido expatriadas. Es decir, Concha decía que ella había estado en Estados Unidos, los demás somos todos expatriados. El 80% de nuestro personal directivo ha sido ex-expatriado. Es decir, hemos pasado por el proceso de sufrimiento y de acoplamiento en el país nuevo cuando no había una externalización, no había un servicio de relocation como el que estamos ofreciendo desde España. Puntos donde en este momento habría que enfocar fundamentalmente en la familia. La familia es un apoyo importante para el ejecutivo o ejecutiva y necesitamos dar un apoyo desde un punto de vista humano, ¿no? Es fundamental que la persona, en este caso el que aconseja el negocio, el counselor que nosotros, que sería la persona de contacto de nuestra compañía con el expatriado, sepa bajar ese nivel de tensión. Y ese nivel de tensión se baja cuando se saben dar respuestas, como Concha hizo cuando estaba en Nueva York, como está haciendo ahora para nosotros en España, a esas gentes que vienen de fuera y que realmente tienen una cantidad de información o muchísimas cosas que tienen que saber y no saben por dónde tirar. Está el aspecto de seguridad también, que luego nuestros compañeros también, Carlos y Juanma, podrían hablar con detalle, que tienes que saber a dónde ir. Es importante saber dónde vas, cómo vas y cómo vas a volver también y de qué manera. Entonces, los países son fundamentales. La globalización ha implicado también que, en nuestro caso, por ejemplo, hayamos decidido que nuestra dirección y nuestra central ahora esté en Sudáfrica, con lo cual eso ya explica cómo la empresa se ha internacionalizado. Desde Francia ha decidido trasladar su central a Sudáfrica y desde ahí estamos manejando el negocio por todo el país, por todo el mundo. Y desde España estamos gestionando todos los expatriados de las corporaciones españolas. Y me imagino, Antonio, perdón que te interrumpa, que el detalle sea de lo que sea, el detalle fiscal, el detalle del expediente, el detalle de la mudanza, el detalle de llegar al país, el detalle yo creo que es clave, ¿no? Es clave, exacto. Es ser capaz de saber realmente ese expatriado qué es lo que necesita y qué es lo que echa en falta, que todavía no sabe realmente qué es lo que le está pasando, ¿no? ¿Y cómo está actuando Recursos Humanos en todo esto, Antonio? Bueno, las compañías de recursos humanos están muy involucradas en el aspecto humano, ¿no? En el aspecto de familia y no solo en el aspecto físico, que es la propia mudanza, la propia búsqueda de casa, de colegio. Hay otros aspectos personalísimos, diríamos, que deben intervenir, ¿no? Hay un aspecto fundamental que es la seguridad. Cada vez se da más importancia en las compañías, en las corporates, a la seguridad. No solo la seguridad en viaje, sino también la seguridad del expatriado y de su familia, por supuesto, en el destino y cuando está viajando también por las diferentes oficinas que puede tener en ese país o en otros. Carlos de la Torre y Juan Manuel Uriarte son socios de Avelokia y saben mucho de seguridad y de talento, ¿no? Juan Manuel, no voy a contar yo todo lo que tengo aquí tuyo de seguridad, que estás por todos los países, empresas importantes como Rexol que te han contratado, pero el otro día teníamos una charla muy interesante de lo osado que somos muchas veces, especialmente los españoles, si no nos vamos bien bien organizados, ¿no? En materia de seguridad, ¿no? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Fran. A ver, yo he vivido 12 años... Pégate al micrófono, así se te oye mejor. He vivido 12 años fuera de España y he visto, pues, en muchas ocasiones, pues, los incidentes que nos pasan. Y son muy evitables, porque es que vamos, pues, a pecho descubierto, nadie nos explica nada, aquí no pasa nada hasta que pasa. Y luego, claro, si yo conozco, he participado en secuestros en África, pues cosas que, bueno, que es que eran tan simples y tan evitables que con muy poquito, pues nos hubiéramos evitado el sofocón. Entonces, ¿de qué se trata al final? Pues de formar a la gente. Es decir, lo hablabais antes de que no solo viajan los directivos. Ahora ya viaja mucha gente joven, gente con familias. Entonces, antiguamente al directivo tú le ponías un coche blindado y le ponías una escolta y más o menos tenías resuelto el problema de la seguridad. Sí, pero los niños... Pero ahora no. Ahora tenemos, muchas empresas que ya tienes tu Travel Safety Program, todas las grandes, y entonces tienes personas o tienes empresas que te están cuidando y tal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A esa gente, como no le puedes poner esos medios materiales, les tienes que formar y les tienes que explicar qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Es decir, por ejemplo, pues si vas a ciertos países, pues a lo mejor sabes que hay una cierta droga, sabes que hay un riesgo terrorista, tienes que explicarle qué hacer en caso de incidente terrorista. Es decir, por ejemplo, viajar con las familias. Es decir, las familias son las que están en la calle. Normalmente el empleado está en la oficina. La oficina suele ser un lugar seguro. ¿Cuál es la probabilidad más alta de ocurrencia de un incidente de seguridad? Con las familias. Pues tienes que trabajar con las familias. Trabajar con las familias es muy complicado, sobre todo cuando trabajas en seguridad. ¿Por qué? Porque las puedes asustar. Entonces consigues lo contrario. Entonces, las charlas de seguridad tienen que ser ad hoc, detalle. De nuevo, es decir, yo tengo la experiencia de haberme dirigido a familias de expatriados en Brasil y unas venían de Venezuela, hablamos de Río de Janeiro, unas venían de Venezuela y para ellas Río de Janeiro era un paraíso. Pero es que otras venían de Madrid y para ellas Río de Janeiro era la guerra. pero la inseguridad era la misma. Entonces, si apretaba mucho con el tema de, bueno, las medidas de seguridad, iba a tener familias que se me asustaban. Si apretaba poco, entonces tenía familias que decían, bueno, aquí no pasa nada. Entonces se metían en problemas. Ah, te iba a preguntar por algún caso concreto que nos dejes aquí encima de la mesa, que tú has vivido varios que se puedan contar, ¿eh? Que algunos que se puedan contar. Carlos de la Torre, como CEO y cofundador de esta empresa, a ver, lo que yo le voy a preguntar, porque él conoce muy bien el talento. ¿Qué talento se está marchando en estos momentos o se está expatriando o están tomando decisiones? Sobre todo, me gustaría que me dieras un perfil, independientemente de los sectores. Carlos. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. En realidad, un poco siguiendo la línea de nuestros contertulios, el perfil del expatriado está cambiando. Antiguamente, y un poco fruto de la crisis económica que tuvimos en España, pues muchas empresas decidieron internacionalizarse, en algunos casos porque no tenían más remedio, en otros casos por un plan estratégico a largo plazo. Y en ese momento sí que había mucho directivo, alto directivo, que se incorporaba para implantar su cultura en esos países de destino, ¿no? Entonces, ahora este proceso está cambiando porque también muchas empresas venden proyectos y ese perfil cae un poquito de nivel. Uno de los motivos que nos llevó a cabo para fundar este negocio juntos, pues al fin y al cabo nosotros no solamente tratamos con competencias o perfiles profesionales. Trabajamos la parte personal. Y lo que nos surgía era cómo en algunos directivos podríamos enviarles a determinados lugares para apoyar precisamente a las familias y todo lo que conlleva ese proceso, porque no ha sido en ningún momento fácil, ¿no? Me dicen que, en definitiva, lo que es recursos humanos debe liderar, lo vemos, pero que, no sé, que cada vez manda más negocio, ¿eh? En todos estos aspectos y la toma de decisiones. ¿Cómo lo veis? Eso nos ha pasado mucho en Latinoamérica. La parte que tiene más visión de cómo va la compañía es negocio. Incluso en los perfiles. Hay mucha gente que está cambiando drásticamente el perfil de recursos humanos y está trayendo gente de la parte comercial, de dirección, porque sabe un poco qué es o cuáles son las vías para vender mejor el negocio, ¿no? Entonces están cambiando mucho los equipos y están cada vez más mixtos, ¿no? Pues preguntas en Twitter, en redes sociales, si hay alguna, Laura Escudero nos la trae a la mesa de tertulia enseguida, pero vamos a abrir nuestra gran tertulia de recursos humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, pues estamos en tertulia. Yo no sé si, y aquí ya no me dirijo a nadie, ¿eh? Ya quien quiera intervenir. O sí, le voy a preguntar a Concha, que lo vive sobre el terreno. ¿Qué retos, no? Y así nos sirve a todos para introducir. ¿Qué retos tenemos ahora mismo? Tú que lo has vivido y que lo vives, iba a decir, por fuera, por dentro, por todos los lados, ¿no? Desde Relocation, ¿qué retos tenemos en movilidad internacional? Bueno, yo creo que ahora lo que se llama es ¿cómo se llama? Move Management, que integra, digamos, todo, ¿no? Lo que es relocation, con mudanzas, con seguridad y con salud. Todo, que es todo un paquete completo que hay que ofrecer ahora a las empresas para que todos sus expatriados vayan pues seguros de que van a tener un apoyo desde el principio, durante y al final de su relocation, ¿no? Y también hacerles entender a los que se van fuera que esto es una oportunidad para toda la familia. Yo cuando me fui, al principio no sabía a qué iba a Estados Unidos, porque mi marido iba a trabajar allí, pero no sabía qué iba a encontrarme yo. Pues al final mejoré mi inglés, encontré trabajo, un trabajo me llevó a otro. Mis hijos han vivido en un país anglosajón donde han aprendido un segundo idioma y al final hemos vuelto, pues lo que decía Tomás, ¿no? Que ya vienes con una visión mucho más diferente de gente que no ha salido de España y que ya piensas que puedes hacer cualquier tipo de trabajo una vez que has estado fuera. Entonces yo creo que también hay que transmitir a las familias eso, que irte fuera es una oportunidad para todos dentro de la familia, ¿no? Eduardo, ¿oportunidades desde el punto de vista fiscal también? Bueno, yo creo que estamos en unos días donde hablar de oportunidades o de incertidumbre, no sé si es casi lo mismo, ¿no? Yo creo que quizá al hilo de la pregunta de los retos y de las oportunidades, lo que podríamos pedir si nos dejaran hacer la carta a los Reyes Magos en el mes de mayo es un poquito de claridad. Claridad en el marco regulatorio, en la normativa que afecta desde todos los ángulos a los desplazados. Claridad y simplificación de trámites. Creo que esto es algo que se viene pidiendo desde hace pues más de 20 años y que no nos ayuda en la recepción del talento ni en la exportación del talento, ¿no? Creo que esto sigue siendo un tema que genera muchos problemas. Hace mucho tiempo se hablaba del estatuto del expatriado, generar algún marco legal específico para este tipo de situaciones, que creo que tendría bastante sentido que tuvieran también un tratamiento concreto, ¿no? Una situación y una regulación específica, incluyendo el marco legal. Muchas veces seguimos viendo que necesitamos contar con la opinión de los altos tribunales para tener algo de claridad y de certeza sobre lo que va a pasar. Aquí hay múltiples regímenes tributarios, por ejemplo, en los que hemos visto que esto ha sucedido, ¿no? Como los trabajos prestados en el extranjero y la exención que pueden llevar aparejada, o el régimen aplicable a los trabajadores que vienen del extranjero intentando atraer personal. En fin, hay trámites y cuestiones que en ese reto y en esas oportunidades pues también son interesantes y deberían revisarse. Y en salud, Borja, vosotros que conocéis muy bien las tendencias en esta materia. Pues mira, salud es uno de los puntos fundamentales en todo movimiento de personas que tengamos, ¿no? Yo creo que es parte del deber que tienen las empresas, ¿no? De ese duty of care, de prevenir, de avisar, de formar a sus desplazados, pues de aquellos riesgos que puedan tener, ¿no? Dentro de eso, pues oye, obviamente la salud es fundamental. La salud se puede tratar desde dos puntos de vista. Cuando es un expatriado, estaríamos hablando más de un plan de salud en el cual, pues bueno, tuviese él y su familia esa seguridad de cualquier incidente o cualquier consulta que necesite hacer en el país de destino, pues está cubierta. Y es diferente cómo habría que abordar la salud a aquellos viajeros frecuentes o commuters, ¿no? Que tiene que ir más englobados dentro de un plan de asistencia en viaje, que es más accidental, no es un plan en sí de salud, y obviamente le reduce el coste a las empresas, ¿no? Que es un punto muy importante. Pues movilidad internacional, todos los puntos de vista, pero no se me puede olvidar a mí hoy el comentario de Tomás Pereda, que estoy esperando como agua de mayo esta mañana. Entonces, vamos a escuchar a Tomás Pereda con su voz y con su firma. Parafraseando a John Lennon, podría parecer que la cuarta revolución industrial es aquello que nos va sucediendo mientras estamos ocupados en otros planes. La inercia de lo tradicional y del día a día sigue ocupando una gran parte de nuestras agendas, como si los pronósticos revolucionarios del cambio digital afectaran solo a los demás. Pero la disrupción ya se pasea por nuestras calles y empresas. El futuro ya es hoy. Las claves contenidas en el último informe elaborado por Deloitte sobre tendencias globales en capital humano 2019 nos hablan ya de reinvención. Al 86% de los participantes en este estudio les preocupa la necesidad de reinventar nuevos modelos y capacidades para aprender. El 84% considera agotados los actuales enfoques de experiencia de empleado, reconociendo que no mejoran la productividad. Y en tercer lugar, el 80% piensa que hay que desarrollar una mejor manera de liderar a las personas, que responda más eficazmente a una nueva realidad social y humana. Además de estas preocupaciones, este estudio global refleja un par de datos inquietantes. El 85% de los empleados no sienten ningún compromiso con su trabajo, o aún peor, son activistas de su decepción. Y el segundo dato identifica que la principal causa por la que la gente abandona su trabajo es que no encuentra oportunidades para aprender o crecer. Ya hablamos hace semanas sobre el crecimiento del talento freelance y formas de trabajo parecidas. Actualmente, en muchas compañías tecnológicas, el 50% de su fuerza de trabajo ya es freelance. En Estados Unidos ya representa el 40% del empleo full-time. Y esta manera de trabajar ha crecido el 36% en las economías desarrolladas en los últimos 5 años. Están surgiendo nuevos ecosistemas laborales, en donde conviven al mismo nivel de importancia talento en propiedad, empleados tradicionales, junto a talento en alquiler, por elección, profesionales que optan por vincularse por proyectos o disfrutar de experiencias profesionales que les aporten. Estos nuevos ecosistemas híbridos necesitan de una nueva respuesta eficaz desde las políticas de gestión de personas. Pero junto a ello nos encontramos también con la llamada Gig Economy, con nuevas plataformas colaborativas en las que en algunos casos es muy difícil ganarse la vida, dada la excesiva precariedad laboral unido a un incremento de la temporalidad. Zona de luces y sombras que hay que repensar. Tal como expresa la revista The Economist de esta semana, el problema del empleo no está ahora en su cantidad, sino en su calidad, en términos de precariedad e inseguridad, así como la necesidad de encontrar nuevos modelos de liderazgo. Y en todo este contexto, los CEOs nos dicen que el impacto en la sociedad representa su indicador de éxito más importante para 2019, en términos de desigualdad, diversidad y deterioro del medio ambiente. Como acaba de advertir el Fondo Monetario Internacional, el peso de las corporaciones sobre el PIB mundial no deja de crecer. Ligado a ello, cada vez surgen más defensores del concepto de social enterprise, como modelo de organización que integra el crecimiento y rentabilidad con la satisfacción de los intereses de la sociedad, yendo más allá de la RSC y definiciones de misión. Representa una reinvención basada en principios de propósito y significado, ética y equidad, crecimiento personal, experiencia humana e interacción social, transparencia y mayor apertura mental. Nos encontramos de nuevo a Protágoras, inspirando la revolución industrial 4.0, porque nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos creyendo que el hombre es la medida de todas las cosas, seguimos siendo los mismos. El comentario de Tomás Pereda, el punto de referencia del foro. Estaba Concha, que estaba felicitando a Tomás aquí por el... ¿Te ha gustado, no, Concha? Bueno, yo creo que el fondo... luego, en la semana que viene, veremos retos, ¿eh? Sí. De lo que dice Deloitte sobre, sobre los retos. Pero está cambiando todo, ¿no? Está cambiando, Antonio, también los sentidos de, sí, de sí. marcharse, de la movilidad, los entornos laborales, ¿no? Totalmente. Está cambiando. Cuando viajas, como hicimos muchos de los que somos expatriados, estamos en esta mesa, lo sabemos. En este momento hay un cambio. Estoy totalmente de acuerdo con Tomás sobre esto. Hay un cambio en la tendencia de cómo apreciar las personas y cómo tener en cuenta el entorno al que se dirigen las personas. Toda esta situación de reinvención es fundamental pensando en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar con los puestos de trabajo? ¿Qué es lo que va a suceder con la externalización en las compañías? Lo hemos estado viendo durante años también en nuestro sector de relocation, ¿no? Y de gestión de expatriados por todo el mundo. Empezó a suceder esto en países como Estados Unidos, Inglaterra, donde había ya más facilidad a nivel legal, también supongo, los expertos podrán confirmar este aspecto. Sí, es verdad. Y la tendencia es esa, es decir, nuestro ámbito laboral tiene que desarrollarse al nivel de las nuevas tendencias de futuro en el mundo globalizado en el que estamos trabajando y tenemos que trabajar, ¿no? Juan Manuel, di una cosa, para que no se me olvide, pero tenemos 45 segundos. Vamos a ver, yo me marcho mañana, por ejemplo, yo que sé, a Bogotá, me mandan a Bogotá. ¿Qué es lo que tengo que tener presente así de entrada? Bueno, lo primero que hay que saber es qué riesgos tienes allí, tanto de salud como de seguridad, y saber dónde tienes que tener problemas. Entonces, para eso tienes que formarte. Es decir, bien, tú puedes entrar en Internet y recibir algo de información, pero si un experto te explica ciertas cosas y ciertos detalles, la probabilidad de que te ocurra algo es muy inferior. Eso es lo más básico. Luego, a partir de ahí, se pueden hacer muchas cosas. Has mencionado formación, ¿no? Formación. Formación es la base de todo. Cuando hablamos de seguridad no nos tenemos que asustar, ¿no? Es no, prevención, no, no más no, también, ¿no? Seguridad, 90% es prevención. Y, Carlos, se están marchando personas a expatriados. Sobre todo, me dicen cada vez más mujeres. Sí, el cambio cultural está presente y el proceso es muy continuo, ¿no? Y ahora perfiles más jóvenes, ¿no? Pues a todos muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa sobre movilidad internacional. Quería inaugurar con tu tono musical, tu selección magnífica de todas las semanas. ¿Con qué nos vamos esta semana? Hoy nos vamos con el ritmo de Álvaro Soler, La Libertad. ¿Pero qué ritmo tiene esta chica siempre? Mira, mira, mira qué ritmo tiene. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar

¡Eo! ¿Tienes un coche? Alquílalo en Drivee cuando no lo uses y gana hasta 600 euros al mes. Además, tu coche estará asegurado en Allianz. No tienes de qué preocuparte. Ya hay miles de propietarios que ganan dinero compartiendo su coche en Drivee. Entra en drivee.es y únete a ellos.